aunque el sol brillaba, para mí no era realidad. La naturaleza hablaba del poder de Dios. Todo me decía que hay un creador. Ser Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo es todo para mí. Felicidad es estar viviendo con mi Dios. Una vida vieja hoy cambia por su amor, pues la diferencia en mí fue el gran poder de Dios. Ahora mi alma tiene la felicidad. Respuesta a tu ser. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo es todo para mí. Yo no lo puedo comprender por qué hay tanta maldad, tanto dolor. Yo me preguntaba, ¿dónde está la fuente del amor? En un mundo oscuro y lleno de dolor, la única respuesta a tu ser. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo es todo para mí. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo,